ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. A mi barra querida, un banquete sin Platón, una luz de almacén, en su radio transistor, visionarios que no ven, barra y pico para todes, inclusivos sin mirar, tanto incluso que se incluyen, para no menospreciar, personajes personales pretendiendo proponer seres vivos, animales, ya sin ansias de poder, marmolados amorosos, discrepando en el ayer, habitantes de sus pozos, revolcados por placer. Bienvenidas a la barra, un tal mármol, su anfitrión. Bienvenidas a la audiencia, ¡que comience la función! Muchas gracias, ya usted sabe que estaba esperando inconscientemente el aplauso, ¿eh? Me pasa incluso a veces en la intimidad, gran problema, gran, porque el aplauso no llega. A veces hasta me he llegado a aplaudir solo. Pero hoy no me encuentro solo. Hoy solo no, acompañado, pero aplaudirme yo mismo. A veces me dan ganas de aplaudirme. Después de ciertas actuaciones propias. Esto se merece un aplauso, pienso, para mis adentros. Y para mis adentros me aplaudo. En un aplauso interno que no es solo mío, sino que podemos decirlo de todas mis personalidades internas. Que por cierto tengo muchas. Y entre tantas que tengo, está esta. Que es la que soy, la de Terfilo Mármol, su anfitrión, en este espacio, que es el espacio de la barra de mármol, y que, muchas gracias, avíseme, avíseme. Porque las cosas por su orden. Avíseme cuando me codee así, cuando va con el aplauso. Está bien, yo le aviso. Ahí va. Y así yo espero. Bueno, le damos la bienvenida. Le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Después de este espacio auspiciado que fue Al Mundo Le Falta Un Tornillo, llega este espacio inauspiciado. Estoy para el furcio hoy. Pero que, a pesar de no tener auspicio, es un espacio auspicioso. Y como espacio auspicioso, amerita que tenga no solo mi presencia, sino la presencia de ellos, de quien siempre me acompañan aquí, no siempre, vamos a ser sinceros, me acompaña aquí en la barra de mármol de Terfilo Mármol, su anfitrión, que soy yo, que tantas veces lo digo, que creo que va a quedar en el inconsciente colectivo. Ah, sí. Y ¿sabe qué? Hemos anticipado en las redes, le digo a la gente, la temática, mucha gente no lo sabe. La temática, ¿sobre qué versará? No, por ejemplo, ni idea. No, usted no se enteró. Usted se entera cuando llega. Sí. Usted siempre le pasa lo mismo, se entera tarde. Sí. Que si se hubiese enterado antes, le hubiesen pasado otras cosas. Pero hemos anunciado en las redes la temática del día de hoy. Entonces, como mucha gente lo sabe, bueno, no sé qué tanta gente, pero alguno lo sabrá, yo me enteré. Voy a presentar a mis compañeros aquí de la barra con una hipérbole. A ver. No voy a decir con una exageración, sino con un par de hipérboles. Porque ellos amerita que sean presentados con hipérboles. Y lo voy a presentar primero a él, porque es por orden de llegada y por orden de antigüedad. Ajá. Y entonces lo presento a él diciendo lo siguiente. Su figura es tan inmensa que no cabe en sus zapatos. Y no calza 39, calza 54. Su amor por el boliche es tan pero tan magnífico que hasta fue doble de riesgo de Murdoch. Este es para entendido nomás. Su buen beber acabaría con todo el mar muerto, porque así de salada es su sed. Su virtuosidad es tan indescifrable que no hay enigma que lo alcance, ni virtud tampoco. Su carisma, tan incomprendido, que uno en tanta ignorancia duda de su existencia. Y su presencia tan divina, que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró. ¡Con nosotros! ¡El ampollísimo Ampolla! ¿Cómo anda? Muchas gracias, muchas gracias. Pero la verdad que un placer estar acá. Muchas gracias por... Oh, no, espere que se le descontrole la botonera. Ah, ¿qué pasó? Mire que... Ah, bueno. Le aviso a Ampolla que si quiere triunfar en el amor... Sí. Debe aprender a apretar los botones indicados. Capaz que se me fue un poco la mano. Ah, la puta, sí, cálmelo. ¿Cómo anda? Ah, ¿cómo? Pero ¿cómo le va, Térfilo? ¿Qué dice? Muchas gracias, qué lindas palabras. Yo, ¿le gustó? ¿Hay alguna en particular que le haya gustado mucho? Sí, no, me gustaron todas juntas. Así, porque solas como que mucho no dicen. No dice, claro, es verdad. No le hacen... Por momento me sentí un poco... Ah, bueno, tenemos competencia de botonera. Una de competencia. Espéreme que de los dos lados no aguanto. Usted no entendió cómo es el juego. Usted tiene que sumar, no competir. Claro. ¿Entiende? Por favor, a ver. De a poco, porque si no la gente no va a entender nada. Ya de por sí no entiende nada. Es difícil ya con dos botoneras. Imagínese. Una botonera le manejo. Pero vio que a veces, como en el gobierno, a veces hay más de una botonera. Sí. Y apretan todo al mismo tiempo. Sí, pero nunca apretan el de eyección, ¿vio? El de, no, el no. De, o el de autodestrucción, que sí. Sería muy, muy propicio no, que lo hiciera. En algunos casos. Bueno, no, ojo, hay una teoría que dice acá entre nosotros que parece que hay una intención autodestructiva por parte del gobierno. Esto es una teoría conspirativa. Oh. Porque parece que están con la mano tan sucia, tan embarrado, sí. Y tan metido hasta el cuello, y dice, no, no vamos a seguir con el gobierno porque acá claro. Se va de madre. No, es porque... Y ya viene desmadrado. Ah, sí, sí. Entonces dice, vamos a elegir a esta de Ville, vamos a hacer macanas así para que la gente no nos elija, así nos deslindamos responsabilidades para... Bueno, no sé. Y eso me contaron. Andan diciendo esas andan cosas. Andan diciendo por ahí. Ah, pero eso es que... Hay que verificar. Bueno. Ah, porque veo que ahora hay mucha fake news. No quiero dar una fake news. Yo es una insinúo una fake news. Me gusta lo fake news. Como faina. Casi faina. Sí. Eso es un faina. Un fake news en ¿qué sería? Sería un faina en francés. Francés. Pero un faina en francés, pero usted no puede hablar todavía. Usted no puede hablar porque ahora le voy a presentar. Bueno, de la polla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad que me siento honrado, privilegiado y hasta un poco azorado. Me gusta el término azorado. Totalmente desmadrado en lo que tiene que ver. Quédese un poco quieto. No, por favor, vamos a apagar esa botonera. Por favor, Jonathan, quieto. Sí, porque tenga cuidado. Porque deje el celular ese quieto. Vaya a lavarse las manos y bueno. Además trajo la botonera triple X. ¿Qué trajo? Por favor. La gente, ¿qué iba a pensar? Que esta es una casa seria, che. Es la casa del pueblo, pero es seria. Vamos, por favor, a darle paso. ¿Quién es? Vamos a darle mejor, paso a Roquecito. Léale la máxima. Perdón, que lo nombré antes de presentarlo, no, pero no. Vamos también con un par de exageraciones. De hipérboles me gusta más. Y le voy a presentar diciendo lo siguiente. Léale. Su voz es tan aflautada que es la envidia en Hamelin. Y su amor por lo lúdico es tan grande que hasta es un acto impúdico. Es un ángel guardián del fútbol, un querubín con pañal y pelota cubilla, y ataja los penales sentado en una silla. Su nombre es tan enorme y glorioso que necesita un diminutivo. No hay data center de Google que soporte su saber superlativo. Si fuera un auto, sería un Ferrari. Un superdeportivo. Con nosotros, el mariscal de la estadística, Roquecito. ¿Cómo va? Pero qué cosa. Para mí es un tanto exagerado. No, no, pero me quedo corto, como dice Juseca. ¿Cómo sería? Bueno, muchas gracias. ¿Cuánta gente? Qué lindo que está el estudio hoy, ¿eh? ¿Cómo anda, Roquecito? ¿Cómo le va? Mirá que está lleno de gente. No, no sabía, me gustó el término estudio. Creo que no nunca empuje, lo había... Claudio, siempre. ¿Qué, no es un estudio, esto no... ¿Qué es ahí? ¿Qué es? Bueno, sí, es un estudio de radio. ¿Qué? Es un estudio de radio. La gente aplaude a rabiar, pero no permito para la gente, ¿no? Saludamos también la presencia, que no tenía preparado porque me quedo corto con exageraciones con el querido Claudio y el querido Santiago, sí, están aquí también, sí, presentes. Sí, sí. Si empezamos con las exageraciones de esta gente... ¿Con las qué? Exageraciones, discúlpeme. No, estamos en radio, hay que hablar bien. No, bueno, disculpe, exageraciones. Ahí está. Dígalo como corresponde. Le gustaron, Roquecito, no son exageraciones. No, son... digo, con las de Claudio y con las del Santi, estamos... Estamos hasta el viernes que viene. Mira que tengo. Esta gente. Para la próxima, se la prometo, sí, para la próxima. Vengan Claudio y Santiago que le hacemos una presentación de la misma índole. Haga una de la misma índole para estos dos. Sí. Pero una para los dos. No una para cada uno. Me la complica. Entrelazando esa. Pero son parecidas, son dos personas. No es que sean parecidos. Hay que buscarle los puntos de contacto. Puntos de contacto, eso. Tiene su diferencia. Pero también tiene sus puntos de contacto. Se puede. Sí, exactamente. Había un graffiti. Decía, sí, rezaba un graffiti. Se me ocurrió rezaba un graffiti como para darle una connotación más. Pero bueno, Roquecito, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Qué linda, qué linda la entrevista del programa. Me gustó la entrevista del programa. Hablando de peces muertos. Sí, una cosa fantástica. Dice que ni, con eso que estaban diciendo del gobierno, ni los peces le van a... Dice que olía podrido en el gobierno, parece que podía ser la cuestión. Empezaron por los peces. Pero bueno, tampoco da para hacer chistes con esta cuestión. Bueno, la verdad. A mí en particular me toca de cerca, como rezaba un... Como rezaba un grafiti. Yo estoy temblando. Sí, porque soy de ir a veces a pescar. A mí la verdad que pescar no... Soy pescador sin carnada. Ahí está, yo soy de ese tipo. Sí. Estoy probando desde hace muchos años... Que salga el pescado, no, convencido de que tiene que venir conmigo. Claro, yo voy a ir. Entonces me siento en la orilla. Yo tengo una técnica que la y estoy... Y lo pienso fuerte. Yo tengo una técnica, por ósmosis. Por ósmosis. Ahora puedo. Y el otro día, y a esto iba. Y el otro día pude. No me digas. Había uno ahí en la orilla y lo empecé a mirar. Y de pronto sale para afuera, queda ahí. Y dije, pude. Y después apareció la noticia de que estaba muriendo de pescado. Bueno, es que yo... Lo que hago yo, como esto de ir a pescar sin carnada, tiene una cuestión filosófica de ¿verdad? Sí. Y animalista, podría decir. Porque voy en búsqueda de los peces suicidas. Del pez que quiera morder el anzuelo, porque quiere morder el anzuelo y no por el engaño de la lombriz que está... superpuesta a dicho elemento, ¿no? Vean el anzuelo que lo quieran morder como hace el humano habitualmente. Comprendo. Justo como los del gobierno mordieron el anzuelo. No, nosotros mordimos el anzuelo. Sí, nosotros si mordimos el anzuelo. La gente mordió el anzuelo hace rato. El gobierno no bajó la caña. Nos tiró a pescar y con plomada. Yo estoy temblando en este momento porque yo soy de Piscis. Sí, porque hace frío. Ni se meta al río. Entonces ni se meta al río. Paso lejos. Estoy diciendo que venga la sequía. Se meta al río que... Que venga la sequía y que venga el verano. Sí, claro. No pida la sequía tampoco. Bueno, disculpe. Termino medio. Tenemos inundaciones, sequía, pescado muerto. Sí. Parece esto que... parece el apocalipsis. No, yo diría que el clima está exagerando un poco. Sí, capaz que en una de esas es una exageración. ¿Sabes que estoy? Estoy contento. No, bromeando no está, me parece. Estoy contento por algo que, disculpe, ¿usted no. ¿Usted está contento? Volví al tema de la... Lo veo exultante. Sí, voy a volver a lo que ya pasó, que fueron los Juegos Olímpicos. Discúlpeme. Pero está bien, porque... Sí, vuelva. Nosotros estamos una vez por semana, los Juegos Olímpicos tuvieron todos los días, durante, ¿cuánto? ¿Tres semanas? Claro, tiene tela para cortar. Tengo unas cosas para decir. Sí. ¿Quiere decirlo ahora ya? Sí, lo decimos ahora. Voy a presentar porque está... Dígalo. Es como... Pero ese es algo exagerado, pero no es exagerado, es real. Vio que un cubano es el primer deportista que ganó en 5 Juegos Olímpicos consecutivos. La medalla de oro. La medalla de oro. Y tiene un cuadro. De lucha. Sí. ¿Vio el cuarto donde tiene las medallas? Sí. tiene un cuadro de Fidel Castro. Y está como mirando las medallas, no Fidel me Castro. Usted, qué raro. Dejó las zapatillas ahí, los campeones, dejó en el lugar, se retiró. El hombre se retiró. Claro, los guantes. Eso con la medalla de oro, este hombre, el cubano. Después con la de bronce. Porque discúlpeme, que quiero hacer una cuenta igual. Sí. 5 Olimpiadas. Son 20 años. 20 años. Sí, el hombre te parece que tenía. Claro, durante 20 años sacando medalla de oro. Sí, una cosa. Te tenés que retirar. Sí, ya está. No, dijo andate adiós. Para tu casa. Sí, dijo adiós y ya está. Tiene más medalla que medio continente americano. Sí, una cosa fantástica. ¿Y qué? Después con la de bronce, creo que una muchacha de Camerún. Sí, Cindy Gamba o algo así. Ah, corriendo por la gamba. No, ¿cómo de... Era boxeador. Era otra cosa, era. Que era del equipo de refugiados olímpicos. Ah, sí, que había un equipo de refugiados. Sí, fue la primera mujer y la primera integrante de un equipo de refugiados que sacó una medalla. Medalla de bronce. Ah, mire usted. Sí, y ahora, y en Uruguay ganamos una medalla. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, sí, esta muchacha, ¿cómo es que se me... Espere, Valentina Dos Santos, la de Artigas, se llevó la plata. Me retiro. Bien, y todo, me gustó todo el preámbulo para llegar ahí. No. Para meter la botonera ahí, el redoble. Sí, no me dio ni tiempo a claro, está bien, tú se apuró a decirlo antes que se le olvidara. Que se le pasara el cuarto de hora. Continuar con el programa. Está bien, ahora arrancamos. Bueno, vamos a ir ahora. Muy bien, Lo único que le puedo ofrecer es esto. No tengo más. Bueno, vamos a hablar hoy. Ahí está. Ya estamos hablando en realidad, pero vamos a seguir hablando y vamos a introducir. ¡Hagámoslo! Vamos a introducir el tema, como rezamos graffiti. Que el tema sobre el cual versará y está versando esta barra es acerca del exceso, del aumento, de la desproporción, de la extremosidad, de la ponderación, de la abundancia, del abuso, de la larca, de la ampulosidad, del aparato, del aspaviento, del aumento, de la barbaridad, del barroquismo, de la bestialidad, de la caricatura, del descomedimiento, de la desmesura, del exceso, de la extralimitación, de la hipérbole, del infundio, de la inmoderación, del melodrama, de la monstruosidad, de la ponderación, de la teatralidad. Hablaremos, creo que nunca habíamos hablado de tanta cosa a la vez. Exagerando un poco. Parece que sí. Exageramos con los sinónimos. Hablaremos hoy de la exageración. No, Y en mi... parece que exageró con lo de la bozalera. Sí. Y desde... El camión recolector marcha atrás. Volvió el tren, ¿qué pasó? Hablaremos en mi caso de la exageración amorosa. Me lo imaginaba. Pero cada uno puede elegir su exageración. Claro, cada uno exagera con lo que puede, digamos, ¿no? No con lo que quiere, ni siquiera. Muchas veces es una exageración involuntaria. Que esa es una exageración bastante peligrosa. Una exageración involuntaria. Cuando no sabemos que se da fuimos... cuenta, ya se desbordó. Exacto. Me pasó varias veces. Usted a mí también. Cuando quisiste cuando quiso acordar, estaba desbordado. Ya, bueno. Y ya está. Ya está. Una vez que se desbordó, ya se desbordó. Aunque recoja. Sí. ¿Cómo? Ya está. ¿Cómo hace uno para volver las aguas a su cauce? La bebida a su vaso, después que de la última gota rebasó el vaso. Solo el tiempo. ¿A usted alguna vez le pasó en el bar de haber exagerado con la medida? Sí, por supuesto. Sí. Que llore. Que no me acuerde es distinto, me han contado. Justamente, a consecuencia de la exageración, que llore esa malvada, le decía la medida de whisky. Que llore. Exacto. Tanto así que en un momento desbordó el vaso. Desbordó, la gota. Desbordó. Eso es una exageración. ¿Y esa exageración a qué lo llevó usted? No me acuerdo. Ahí está lo que le estoy diciendo. Justamente. Yo sé que hay un episodio, tengo así como imágenes, ¿no? Corriendo, por ejemplo. No me diga, ya me imagino. Moviendo. ¿Vio cuando en el cine usted...? No, esa es la pregunta. ¿Lo sabe usted? Sentía frío en lugares que por lo general... No, es más difícil, porque usted por lo general lo tiene cubierto. Claro. ¿No? Y yo sentía como un viento, pero tenía como una visión de túnel, ¿vio? Y iba corriendo, y era como que yo iba manejándome a mí, pero más chiquitito. Adentro, como si fuera una ampolla a control remoto. Exactamente, pero conmigo manejando de adentro, como los robots japoneses de estos gigantes. Claro, como un Mazinger. Y se le iba la mano, como ahí está, yo era un Mazinger corriendo desnudo por la calle. Desnudo, qué imagen. Ah, supongo yo, por lo que le decía del viento. Por las sensaciones, claro, sí. Porque tampoco... Pero aparte era un robot, ¿no? Metálico. Me lo imagino yendo a tal velocidad que no le daba para mirar. Se escuchaba el... Claro, pasó. Ah, mire usted que... ¿Y eso pasó acá en Santa Lucía? Vaya a saber, vaya a saber, vaya a saber. No reconozco ningún edificio en mis memorias, que son pocas. Bueno, esa fue una situación, podemos decir que donde hay... Capaz que fue un poco exagerado. Sí, verdad, me parece que sí. Exageró tal vez con la bebida. Aparte, yo veía como que me apoyaban los edificios así y los destruía. Como King Kong. Claro, no. Una cosa como Godzilla, sí. Como Godzilla, ahí está. Bueno, King Kong también. Bueno, Godzilla era más de romper. Pero después se hicieron amigos, Godzilla y King Kong. Ahora han hecho películas. ¿Sabes? A mí me pasó, no sé si es exagerado, que también iba corriendo así como loco por un túnel. Ah, sí. Pero era el de 8 de octubre porque había perdido el OVNI. Pero bueno, sí. ¡Pará! Le decía, ¡pará! No. ¿Sabes que ahí es peligroso? Sí, o sea, bueno. Me parece que exageró un poco. Podría haber cruzado por el otro lado. Eso es bastante peligroso eso. ¿No estaría bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno? No, si es un deportista. No, claro que no. Bueno, los deportistas igual se... Yo no soy deportista. 8 de octubre. No, a usted le gusta. Sí. ¿Rumbo al centro o rumbo a la blanqueada? No, rumbo al centro. Rumbo al centro. Oh, venía en bajada, claro, venía en bajada. ¿Y a dónde iría? Me pregunto. Después, si iba rumbo a la blanqueada, digo, iba al Parque Central, claro. Iba a la curva de Marón. ¿Dónde? No, capaz que venía de. Ah, o podía volver de. No sé de dónde venía. ¿Qué importa? ¿Cómo no? No importa la anécdota, pero igual. ¿Con qué carácter se vino hoy? No, hoy es vino rebelde. Quiere averiguar todo. No, bueno. Claro. Uno quiere ponerle... No soy Mazinger, pero... Se le va la mano igual. Sí. Tenía un amigo, le dio Mazinger. Vamos a, por ejemplo, una hipérbole... La hipérbole del amoroso. Ajá. Acá un poema que la traje porque habla un poco para, como para meternos en situación. Para ponernos en situación. Hipérboles referidas al amor en un poema que dice: te amo tanto que duermo con los ojos abiertos, te amo tanto que hablo con los árboles, te amo tanto que como ruiseñores, esta no me gusta tanto, te amo tanto que lloro joyas de oro. Era te amo... fuerte la droga, ¿no? No, sí, vio. Te amo tanto, que el amor es una droga, te amo tanto que mi alma tiene trenzas, te amo tanto que me olvido del mar, te amo tanto que las arañas me sonríen, te amo tanto que soy una jirafa, te amo tanto que Dios telefonió, te amo tanto que acabo de nacer. Esta última me gustó bastante, a mí en particular, porque para mí el amor es como un renacer, sin exagerar, ¿no? Ajá. Es un volver a nacer, es un nacer en un ser amoroso, en un ser amatorio, si se me permite el término, en un ser amante, y un amante de otra esfera que no es la de uno mismo, porque el ego se corre, ¿sabe? Ah, sí. Sí, el ego, a veces. Como el hombre. No siempre. A veces se pone por arriba, pero en general cuando se corre es un amor bastante. Cuando se pone de costado al lado del ser amado, es una situación que sin exagerar es bastante bonito. Porque el amor es un sentir exagerado, porque el amante es un ser exagerado, porque la amada exagera sus virtudes, porque uno exagera a su amada y sus virtudes. Sobre todo sus virtudes. Que cuando deja de ser amada ya las virtudes para ser más poco virtuosa que otra cosa. Porque es exagerada la promesa de amor. Porque es exagerado el premio de amor. Y porque también exagerada es la pena por amor. Porque no tiene razón. Bueno, siempre con la pena por amor, que no te, yo no tengo. Que es lo que usted especialista. Justamente, sí. me gustaría incluso experimentar esa parte. Yo creo que, claro, porque. Es como medio infinita. Usted corta el cable antes. Claro. Yo corto el cable antes. Yo desactivo la bomba. Sí. No, usted ni siquiera. Ni siquiera. No la ha activado. No la ha activado. Claro, porque el problema es decir, si corta el cable rojo o el azul, no importa si la bomba no está activada. El problema es cuando la bomba está activada, ahí sí. El problema es cortarla. Claro. Usted tiene el alicate en la mano, pero no tiene bomba. Le ando con el alicate para arriba abajo. Por si encuentra el cable rojo. Por si explota el amor. Sí. Pero bueno, el problema del amor y de la explosión del amor es cuando nos explota en la mano. Como cualquier pecado que son presentes. Sí, que es peligroso siempre. No, conozco un amigo que le pasó. Ah, le explotó la mano. Le tiró el encendedor y en vez de tirar el petardo. Se prendió fuego la mano. Sí. ¿Sabe a quién se le prendió fuego la mano? No sé, a Pinocho. A Pinocho. Ese chiste lo eché el doble. Bueno, no importa. Ya, hay público que lo conocía, lo decimos por el eso. El público se renueva. Lo vamos a decir es que es circunstancia. No. El problema son las circunstancias, no el hecho. Claro. Decía un graffiti. Mire, me hizo entrar en calor. Mire, me tengo que. Vamos, si quiere, con el bloque de tuya, Héctor, tal vez. Ah. Que me enteré no, que no, el amigo acá, el amigo. Ah, después iba a decir así. Algo. No, es que no sé si lo. Quería contarnos una experiencia, capaz sí. Que. Amó. Tenía. Acá quería compartirle unas palabras también. Que ¿amó esta semana? Que me llegó de. Me llegó de por mensaje, dice. Con cada paso que doy el suelo tiembla, las montañas se apartan, los mares se quiebran, mi sombra oscurece la luz del sol y los vientos se detienen ante mi voz. El cielo se inclina para escucharme, los astros se apagan si no quiero mirarlo, mi risa hace estallar los volcanes, mi lágrima inunda los océanos. Y cuando respiro arrastro galaxia, mi mirada un rayo que parte la tierra, las estrellas huyen de mi presencia. Ay, porque saben que soy el titán del universo. Soy el gigante que todo lo abarca, el eco de mis pasos resuena en los siglos, nada escapa a mi poder del medio, pues soy la exageración misma encarnada. La calle Pou. Usted sabe que tuve esa imagen también, ¿no? Más que me adelanto. Más que exagerado, parece megalómano. Sí. Pero me gustó. Me gustó, bueno. Claro, pero para bueno. Mí es como Drupi. Está en todos lados sacándose. Claro, pero es una exageración del mismo, que es muy peligrosa la exageración, sí, del ego. Sí. La autoexageración, que es lo que decíamos. Es lo que acabo de. El ejemplo que acabo de dar en forma de poema. Es como un diario del megalómano. Exactamente. Un poema que. Un alegato megalómano, si se me permite. Megalómano. No es tan difícil. A ver, dígalo. Megalómano. A ver. Malómano. Megalómano. Malómano. Ahora ya no lo puede decir nadie. Prueben. Y eso prueben decirlo. Dígalo. Megalómano. Mira qué bien. Yo, porque yo lo tengo practicado. Se activó la bomba. Sí. No, mire, megalómano venía en el camino. Ah, porque. No, pero ahora ya no lo dijo. Le aviso. Megalómano. Ah, pero cuando se pone. Sí, sí. Bueno, porque si sos, no se pone, dígame galómano no, así al vuelo. Ahora, dígalo así al desnudo. Al desnudo. No, bueno, me está pidiendo demasiado. Al desnudo me siento megalómano, no es que lo voy a decir. Ahí lo dijo. Desnudo me siento megalómano, le dijo una vez a una amada. Oye, tal. Filos. Pero vamos a ir al tuya, ¿eh? Ah, no, me distrajo y yo estaba buscando la música porque todavía no la tenemos incorporada. Ah, no la tenemos incorporada. No sé por qué no la tenemos incorporada. Voy a estirar un poco. Deberíamos tenerla incorporada porque. Hay como frases exageradas, ¿no? De la gente, en el popular. Es verdad, tengo una lista. ¿Quiere contarme alguna? A ver si está dentro de mi estado. No sé, eso como que yo que sé. Se me quemé las pestañas de estudiar. Es verdad. Eso es como que se le. Imagínese a alguien prendido fuego los ojos por estudiar. Es imposible. No sé. Es un imposible. Por ejemplo, también tengo acá una. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Ah, ¿vio? Eso, por ejemplo. También. A la inversa, sí. Puede darse. Puede darse otro tipo de situaciones inversas. Pero bueno. Corrió como un rayo. Ya es otra cuestión. Corre como un rayo. Te lo he dicho un millón de veces. ¿Ah? ¿Quién va a escuchar un millón de veces, no? Claro, por ejemplo. Sobre todo es una. Te escuché un millón de veces decir lo mismo, exactamente. Roberto Carlos. ¿Qué decía Roberto Carlos? Tengo un millón de amigos. Una exageración, una hipérbole, un recurso retórico. Capaz que tenía muchos amigos, pero. No sé, porque era Roberto Carlos. Imagínese los grupos de WhatsApp. Gente, no le entraba en el celular los grupos de WhatsApp. No era de la época de WhatsApp. Era antes de las redes sociales. Era antes, ahora debe tener como 3, 4 millones. Debe tener. Bueno, pero la amistad también, mire que hoy día es otro tipo. Amistad era la de antes. Eso lo sabe todo el mundo. Llueve a cántaro. Me muero de ganas de ir a una fiesta. Tengo otra. A ver. Mueren por el frío. Bueno. Bueno, sí. Bueno, está, déjelo ahí. Está muy bien. Está muy bien. Déjelo ahí. Usted es escéptico. Bueno, póngale. Sí, sí, póngale. Tiene ese tipo de creencia. Sí. Son una manga de ladrones, el primero y el último. Ah, no, eso. No. Jorge, una frase célebre. ¿Eh? Sí. Pero ese, mire, que no sé qué tan exagerado es. Mire, ¿no? Que le digo. Con el amor que le tenemos, por supuesto, a toda la colectividad colorada. Acá las leyes se cumplen. Tengo otra. Acá las leyes se cumplen. Ah, bueno, pero está con exageraciones. Y bueno, son exageraciones exageradas. Está muy bien. Pasé a saludar también. Sí, que... Pero ahí me pareció otro tipo de exageración, no como recurso retórico, sino como más bien recurso justificativo, ¿verdad? Sí. Mal justificado. Y así tenemos millones, porque la verdad que si lo ha dejado... Pone la mano en la lata. ¿Gag? Sí, wow. Que meta la mano en la lata. Se la corta. Igual, lo importante de una exageración es que sea histórica siempre. ¿Cómo? Perdón que no lo escuché. Lo importante de una exageración es que sea histórica. ¿Que sea? Histórica. Bueno, está bien, a ver. Habría una sobredosis de exageraciones, porque exageraciones... Y si son todas históricas, al final ninguna histórica, porque ya... Sí. Todo lo mismo. Pero pasan a la historia, a eso se refiere. Algunas pueden ser, sí. Que pasan a la historia, que perduran, exageraciones que sí, perduran. Pero que tienen una enseñanza, capaz. Y nos enseñan que tal vez los extremos no son buenos. Capaz. No todos los extremos son buenos. Sí, me gusta más ahí. A mí también, porque vamos a hacer lo mismo al revés. Tampoco nos vamos a pisar la sábana. Ni volcarnos la batea y cosas. Yo hace poco dije, el mondongo estaba bueno, tan bueno que comí hasta reventar. Por ejemplo, eso es una exageración. Exacto. Pero ¿qué busca muchas veces la exageración? La exaltación. Exaltación de la virtud ajena, exaltación de la virtud propia, o de mérito, o detrimento. Del otro también. O de uno mismo, porque también se puede exagerar para abajo. Se puede exagerar con uno mismo. Exagerar de menos, exagerar no en la virtud. Seguro, sino en la del otro. Exacto. Claro, soy una porquería. Verdad, yo sí. Tengo un amigo que es pelirrojo y siempre dice: mira, el gran cañón del Colorado. Y es todo mentira. Sí, aunque vio que depende, porque el cañón del Colorado. No, como geográficamente, sí, ¿no? Sí, no sé para dónde agarraron. Por supuesto. Cuando usted porque quiera. Hay un fuego. No. Sinuoso, para si para se nada, me permite. Como el cañón. Cuando usted quiera el lo. Cañoso. Sí. Cuando usted quiera lo puedo introducir. Introdúzcalo, dale, porque dale. Ahora viene el Tuya Héctor. Ahí está. Tuya Héctor en el alba, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó. Bueno, muy bien, ahí está, creo. Bienvenido, no puede hablar, después de esto no puede hablar. Se escucha las lágrimas. Casi solemnemente. No puedo hablar, estoy aquí. A mí la parte que me gusta más, ¿sabe cuál es? A ver. Esta. Roquecito, nuestra estrella. En la cancha brilla él. Una exageración. Sí, claro. Mire, ya lo comparan ustedes con el Maracaná, lo ponen en la cancha. Absoluta. Casi es Obdulio usted. Sí, claro. Bueno, pero estamos enalteciendo su figura, que es lo que más merece, no, ser enaltecida. ¿Qué va a ser enaltecida? ¿Cómo anda, Roquecito? Bien, bien, bien, bien. Bueno, esto es las exageraciones. ¿Eh? Exageraciones. Ah, se le cuesta hoy, ¿eh? Oye, bueno, hoy vinimos. Vacilante. Sí, como el frío. El frío hay que. Sí, sí. Ah, porque claro, se le congela la mandíbula. Exacto. Está tiritando, está tiritando. ¿Qué estuvo pasando frío toda la noche? No, vino la bicicleta, entonces. Claro. Levantó calor cuando venía. Y ahora se le pasó. Sí, claro. Entonces, ay. Una cosa que me tiemblan las piernitas como catañuela. Sí, claro. Estallete así. Bueno, ¿y qué nos trajo aquí a la mesa de trabajo, Roquecito, en este espacio deportivo? Ya que hablábamos de exageraciones, ejemplos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando... Por ejemplo, las patadas, ¿vio? Cuando se dan las patadas. Ajá. No, las patadas, si... ¿pero de qué está hablando? ¿Del enchufe? ¿A quién lo patea? No, ¿alguien que lo patea? a quien lo patean y exagera. Ah, usted habla de deporte. O sea, exagera en el gesto de sufrir. Ah, cuando cae. Claro, sí. Cuando, y dan vuelta. Ay, dan vuelta. Qué manera de exagerar. Se agarra la pierna y cuando ve el replay, lo tocaron, le tocaron como, el brazo. Sí, como Suárez, sí, ¿se acuerda cuando mordió que se agarraba los dientes como diciendo? Ah, sí, me metió el hombro entre los dientes. Sí. Era... ¿Qué haces? A mí me vas a echar si me metió el hombro entre los dientes. ¿Sabes qué? Casi me di loca la mandíbula. Era como... Eso como... yo creo que es un fiel reflejo, ¿no? De las exageraciones. Es verdad. Ah, es como una a mí me parece que una estrategia. Es como el sesapí del fútbol, me parece. El sesapí. El sesapí. ¡Sesapí, sesapí! El sesapí del fútbol. El sesapí. ¿Sexapil quiere decir usted? Para mí era sesapí. Pues está bien. Sesapí, ¿no? Claro, es sesapí. A usted quiere decir que lo atrayente, lo atractivo del fútbol es el arte teatral de exagerar ante una falta. Escúcheme, ¿usted vio algún inglés hacer algo de eso? Sí, claro. ¿Alguna alemana hacer algo de eso? Sí, totalmente. No, creo que no. No sé. Bueno, no, tal vez no se caracterizan. Bueno, pero si usted ve a ingleses, aburrido. No, cuando ve que usted que los ingleses no se tiran, no se hacen lo que no. Está bien, dice que el folclore del fútbol es latinoamericano. Ah, ese folclore. El folclore de exagerar, de simular, de hacer aspavientos. O sea, a veces queda un poco cansador también, ¿no? Bueno. Cuando exageran. Ahí está. Suárez, por ejemplo, es una persona que a mí cuando hace eso, no me dan ganas de que le hagan full de verdad. Claro, claro, porque para que sufra de verdad, porque en el fútbol está desperdicia un montón de sufrimiento. Que sufra de verdad. Porque en el fútbol de por sí es una exageración, ¿no? Es una exageración, bueno, la pasión, el sentir, una exageración las reglas, el reglamento, las jugadas, el juego, una exageración ante una falta, pero la exageración de la exageración. Ah, por favor. Es una exageración. Es demasiado. Es demasiado exageración. Bueno, si algo puede ser demasiado exagerado. Bueno, puede ser, porque hay límites para la exageración. Yo creo que no sé si hay límite, usted sabe. No hay límites, pero hay límites para el soportar la exageración ajena. Hasta acá te aguanto que me exagere, pero no me exagere tanto porque... Bueno, pero si me exagera me doy cuenta. Claro. Porque ¿qué pasa con la exageración? ¿Qué pasa? Cuando usted se da cuenta que hay una exageración. Es acumulativa. Y ese hecho en particular pierde el sentido en realidad, pierde la seriedad. Exacto, hasta cierto punto. Hasta cierto punto te la llevo, pero cuando pasa ya pierde la seriedad, estás abusando. Ya lo que prima es la exageración y no el hecho en sí. El abuso de la actitud y no la actitud en sí. Puede haber casos honrosos en los que eso sea. Sí, claro. Esté muy bien. A mí me pasó un par de veces. Ah, sí. Ya me imaginaba. A mí me gusta una situación en la que hay un tipo de exageración que me resulte a mí atractivo. Congratulante, si se me permite el término. Ajá. Sí, claro. En la cual yo, siendo. Disculpe, no entiendo. Cuando me ofrendan esa exageración. Que en sí es exageración de la virtud, de uno mismo. ¿Usted está hablando de fútbol o no? No necesariamente, es otro deporte. Ah, bueno. Ahí le gusta. No me parece exagerado. No me parece exagerado. A menos que esté a 2 metros de talla, digo, bueno, está. O sea, esto no me pertenece, claro, ¿vio? Pero en la cercanía de la exageración, ¿qué quiere que le diga? Yo me siento realmente... ¿Cómo? ¿Cómo? Enaltecido. Pensé que iba a decir. Enaltecido. Usted como enaltado. ¿Se siente proclive a perseguir la exageración? Usted sabe que sí que usted tengo... Usted siente que está el llamado de la exageración y que usted puede con todo eso. Yo a veces le diría, exagero en pretender tanta exageración. Ah, mire usted. Exagero en estar al firme, presente, al pie del cañón, no necesariamente del Colorado, para que la exageración esa se dé, para que exista. Para justificar la exageración del drama. Hay una cuestión de aparecerlo, entonces. No solo ser exagerado, sino que me la exageración se note. Porque si no se nota la exageración, es exageración. Bueno, no, que sea una exageración linda, sutil, estética. No hay, es, no, no sé. Hay exageraciones estéticas. Sí, por supuesto, debe haber, sin duda. Sí, por favor. Alguna vez le habrá pasado. Sí, por supuesto. Que uno, no, no digo. Ve pasar la exageración. Exagerado. Claro. O ve algo, ¿no? Algo exagerado. Y queda como inmerso en eso. Sí, ¿no? Claro. Queda un rato. Porque muchas veces. Porque hay que la pulsación. Queda mirando la pulsación. El arte, por ejemplo, la apreciación del arte. La, ¿no? Exacto, la porque a eso iba. Y la gente estará de acuerdo con esto. Yo, sí, logro, yo logro la captación no de la aceptación del público. La gente estará de acuerdo con lo que voy a decir a continuación. Y lo que voy a decir a continuación es que muchas veces, bueno, muchas veces, la exageración es un hecho subjetivo. Entonces muchas veces no es que el otro esté exagerando, no necesariamente. No. Tal vez es propietario de dicha virtud y de dicha... Y para el otro es una exageración. Gesticulación. Y uno, humildemente, lo ve al otro como una exageración de virtud, cuando en realidad es nada más que un hecho certero de una virtud más que cierta y real. Esos son los ojos del amor. Depende del cristal con que se mira. Usted mira a través de ese cristal y... Y todo es exagerado, sí. Todo es exuberante. Ustedes le hacen un chiste, había una vez un loro, etcétera. Pero no es el chiste. Es que lo dice. Necesito que sepa que yo aprecio. Porque lo que está exagerado ahí es la receptividad a la virtud, aunque no sea virtud en sí. Pero vamos a callar. Sí, por favor, porque sí, se paró él. Te iba a decir eso. Se paró y se acercó al micrófono y quería Santiago. Sí. ¿Cómo anda, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. Me traía la memoria ahora unos artistas exagerados, exquisitamente exagerados, que era el corto Buscaglia con José y los guapos. Ah, que usted tiene archivos de eso. No, no tengo archivos. Lo tengo en la memoria. Ah, bueno, los tiene archivado y pero usted mismo. Averiguamos si habían archivos de eso y me dijeron que los habían perdido. No. Que no estaban. Es una pena. Que se rompió la computadora y perdieron. Pero que no está en YouTube. No aparecen esas cosas en YouTube. En YouTube está Juseca, que era el arte de la exageración. Qué buenos ejemplos, ¿eh? Sí, muy lindo. Y la exageración podemos también vincularla con la mentira. Porque ese error. Tiene razón, porque bueno, claro, sí. Usted cuando exagera es porque sobrepasa los límites que impone la realidad. Justo, lo verosímil. Está exagerando, está por encima de aquello que realmente sucedió. Exacto. Y le diría usted que saltó 50 centímetros y dice, ah, ¿te acordás? Salté un metro y medio. Claro. Ya le encajó dos. Pero sí, le sumó. Y usted lo recuerda así. Claro. Por eso. Recuerda que flotó. Exacto, pero la exageración dentro de lo verosímil. Vaya y pase, pero cuando se pasa de lo verosímil ya es una exageración. Ahí le pide fe. Sí, para creerla, sí. Le pide fe y a veces no está disponible. Por eso la exageración, le decía, se roza con la mentira. Claro. Son primas hermanas. Son amantes. Ahí está. Son amantes. Hay una relación carnal. Carnal. A veces la mentira se refriega en la exageración. Y a veces la exageración es la mentira. Qué linda frase esa. Exageración a veces la mentira se refriega en la exageración. Qué lindo. Podría ser perfectamente tango, el beso de un qué tango. Bonito, qué bonito. Es que acá se dicen muchos versos de tango. Sí, sí, yo creo que casi todo es un tango. Se inventa un tango, sí. Es un tango. Qué linda para las tortas. Cada vez se inventa para un tango. Con la torta frita que íbamos a hacer con la frase, ¿eh? Sí. La exageración. Ah, ¿se acuerda? Sí. El público, ¿vos querés decir algo? Se acuerda. Pará que acá tenemos... Acá le damos la voz al pueblo, la voz del pueblo. No hay mentira mejor que la verdad media. Ajá. Tira le dio una valoración, ¿verdad? Además, porque dijo, mentira, mire, se me volaron los lentes ahí, me lo alcanza. Que, ahí está, muchísimas gracias. Es verdad que una mentira... Claro, una buena mentira es una verdad media. Una verdad media son dos mentiras. Porque usted, hay una manipulación. Exacto. Porque si usted miente. Ya, listo, hágase cargo. Pero si usted dice una verdad media, está manipulando para un lado que vaya a saber. No, y además está diciendo más fulero. Dos mentiras. ¡Claro! Está diciendo la parte de mentira que no cuenta es mentira y la parte que dice de verdad no, que no, la dice, que cuenta es la que usted oculta con la mentira. Las mire, la me indigna decirlo así. Pero todo lo hemos hecho, ¿no? Por eso a mí me gusta en el amor mostrarlo todo. Claro, tienes razón. Mirá, acá, esto es lo que hay. Por eso no me ha salido nada muy bien. Media, nada media. Claro. Y las medias. Este no se deja ni las medias, ¿no? Claro. Está hecho lo mismo, no, polla. Sí, no, le decía, pará. ¿Para qué me falta? Y iba lejos, no tenía que gritar. Sí. Claro. Bueno. Y recién me había sacado la campera, ¿no? Había entrado en calor, estaba entrando en calor. ¡Nos vamos! No, no, por favor. ¡Nos vamos, no! Pero si recién llegamos. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Claro. Todavía no le regalo. ¡No seas exagerado! Bueno, no, sacate la campera y... Ya está. Bueno. No, lo que le iba a decir... Pues yo tengo una campera un de... inflada. No, bueno. Un par de ejemplos más. ¿Sí? Ah, sí, que no lo dejamos hablar, le pasó el requisito. Ah, pero era su espacio. No, el espacio de todo, ¿viste? El espacio de todo, por favor. ¿Qué nos quería? ¿Alguna anécdota? Que, no, anécdota ninguna, pero en realidad son ejemplos. Ah, bueno. Anécdota ninguna, gustó. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las publicidades en las camisetas. Ah. Son exageradas. Pero, ¿el tamaño usted que está para, A veces no se sabe cuál es el equipo de tanta cosa que tiene la sí, camiseta. Pero veo que usted que le gustan todos los deportes, porque sí, siempre... Vio el MMA. Sí. Esto es la pelea de artes marciales mixtas. Sí. Les ponen en el cuerpo, les pintan la publicidad. Ay, visto, sí. Ay, le queda como un tatuaje la publicidad. Claro, porque están desnudos, no tienen camiseta. Claro, entonces se las pintan, no sé, o se las tatúan. Dice, mirá, te vamos a contratar por muchos años. Bueno, tatuame entonces. Sí, nos anda pintando todas las veces. Claro, después veo qué hago. Mira, por lo menos. Haceme un águila. Claro. Arreglate, manejate. A esto por lo menos le pagan por tatuarse. Hay gente que paga por tatuarse y le queda horrible. Y termina haciendo propaganda. Sí. Y es según la propaganda también, ¿no? Sí, no, es claro, verdad, pero la propaganda y la publicidad en sí, en los medios de comunicación masiva, no en estos de comunicación comunitaria, son exageradas. Sí, sí. Son de dar un mensaje superlativo por encima, que es lo que la marca quiere imponer, claro, donde muchas veces se atribuyen virtudes, por lo general humanas, a ellos mismos. Ah, sí. Al punto sí, claro, tal de que uno ya, al decir una virtud, un adjetivo tal, que está nombrando la marca. Por ejemplo, a ver... Mister Músculo. Usted sabe, compra el Mister Músculo, va a decir como... Pero lavo todo de un plumazo y yo lo compré. Como un gel. ¿Y? No es así. No es así. ¿No le aparece un señor musculoso que le limpia las cosas? Yo me siento acá, abro el tarrito y espero que y venga. Y espero que pase. Nunca, hasta hoy. Ah, pues usted pensó que era como Aladín que salía de la... Ay, no era así. Frotó la botella por froté la duda. Froté la botella y salió... Ah, que apareció el personaje. Ah, dijo, yo le limpio todo esto. Pero no. ¿No? No, no. Entonces es una farsa. Bueno, es una exageración. Ah, claro. Así funciona la publicidad. Exactamente. Claro. ¿Pero qué lleva a eso? Que también es una exageración en los deportes y en el fútbol más todavía. Claro. ¿Cómo, por ejemplo? Ah, el bill. Claro. El dinero exagera, por ejemplo, el precio, el valor de los jugadores. Exactamente. Y entonces valen. No, si yo jugador vale 50 millones de dólares. Pero el otro día yo escuché que iban a vender un país para comprar un jugador. Una cosa fantástica. No, ¿en serio? Sí, bueno, claro, es que valen... Sí. ¿Cuánto va el PBI del país? Tanto. De bueno, lo compramos. Una cosa que nunca te viste. Una cosa así. No estará exagerando, le dijo el presidente al vicepresidente. A mí me parece que está. Dale para se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, en serio. Todo. Claro, hasta ahora veníamos bien. Así. Yo que es exagerado eso también. Es exagerado. Pero hay una cosa que es más exagerada que todo lo demás. A ver. Y es que es lindo además. Ala. En el fútbol, por ejemplo, y en todos los deportes también se dan. ¿Qué cosa? Y más que otros, el hincha. El hincha exagerado. Ya con solo el hecho de hinchar. Claro. Ya es una exageración estar en un bando. Qué laburo. Además, usted sabe el defender origen. Defender los principios, todo bueno, ese hincha. ¿Por qué? Porque surge de la pasión y la pasión, que es un sentimiento exagerado. Exactamente. Entonces, ¿qué connotaciones tiene? Exagerada. Exageración. ¿Y sabe usted que el término hincha surgió de Nacional? Surgió de un hincha Nacional. ¿Cómo? Sí, parece, no me lo acuerdo muy bien, pero parece que allá corrían los años 1900. Ah, pero... Y había un gordito que era el que inflaba las pelotas. Ajá. Era el que hinchaba las pelotas, el hincha pelota. Pero el hincha pelota es el hincha. Mire usted. Y también era muy jodón. ¿Eh? Era muy jodón. Después de que también. Y de ahí sacamos dos dichos de la misma anécdota. Creo que es una deformación después. Pero sí, no, después les traigo, la averiguamos para la próxima. Pero viene de. Ah, mire qué lindo. Sí, arqueología de los dichos. La geología de los. Sí, de la terminología, justamente. Y la cosmogonía del fútbol. Pero digamos que esa exageración es como más amigable, digamos, ¿no? Es más humana. ¿Cuál? La de ser hincha. Bueno, amigable hasta por ahí, bueno, nomás. ¿Por cómo? ¿Hincha? La pasión bien entendida. La pasión bien entendida. Ah, muy bien. Ah, mire, que está bien la corrección, me parece. ¿Eh? Que está muy bien la corrección. Y bueno, sí. La exageración nos lleva a la desmesura. Claro, vio cuando con el equipo, por ejemplo, el equipo de uno gana y dice, hoy ganamos. Sí. ¿Cómo hoy ganamos? Claro, ganaron cuando él no ganó el equipo. Claro. Bueno, pero nos hacemos, pero también usted sabe que hay una presión de la hinchada. Bueno. Hay una generación del ambiente propicio para un lado o para el otro. ¿Y qué es eso? Porque si yo le estoy gritando a uno que está ahí, patadura, no sé qué, y voy al otro le grito, ¡vamos, vos sos el mejor del mundo! Uno se va a sentir mejor que el otro. Sí. Y ahí está la participación de la hinchada. El tema es cuando aparece la desmesura. Claro. Si usted hinchaba en la época de los romanos, por ejemplo, a mí me hubiese gustado hinchar por el león, siempre. Pero bueno, claro, yo lo he dicho por el león, claro, y capaz que nosotros, creo que todo el mundo hinchaba por el león en la época de los cristianos y eso, bueno. Seguramente, sí, porque además eran esclavos los que solían luchar ahí y ganaban su libertad. Pero era exagerado el precio. Y bueno, y la vida siempre es un precio exagerado si se paga. Y si se fija, la MMA son las nuevas luchas grecorromanas. Sí, totalmente. Es lo mismo, es un ciclo humano. Sí. Muy atractivo, por cierto. Sí, sí. La verdad que le pasó mal. Una cosa que quitar otra. Y volviendo a lo de las marcas, lo que decía hoy, por ejemplo, un caso típico son las de las toallitas femeninas. Por ejemplo, que se llama Mimosa. Por ejemplo, se llama Siempre Libre. Y hay otras marcas, hay una que no me viene a la mente, pero que uno dice, entonces uno dice Mimosa y tiene que asociarlo necesariamente con la marca. Me parece una exageración de parte de la empresa el pretender que uno busque en su inconsciente asociar un acto o una sensación como la de, porque quien no le gusta lo Mimoso, ¿verdad? Y la Mimosa con esas cuestiones, ¿vio? Entonces me parece que también ahí empieza a jugar el marketing salvaje. Es un marketing salvaje. Pero nosotros que no somos gente de marketing salvaje, sí de exageraciones, Este es un espacio de exageraciones una tras del otro. Tenemos un texto acá. Pero lo querés leer vos. Léalo de Claudio, que quiero compartir. El poeta Montaraz. Tenemos al poeta Montaraz acá. El poeta tiene varios nombres: poeta del río, poeta Montaraz, super Montaraz también. Super Montaraz. No como una expresión de deseo, sino como un tipo de monte. Sí. ¿No? Es un poeta. Es un poeta. Bueno, el poeta Montaraz. Vamos a. Y ahí va. Acaba de hacer una obra inspirada en esta barra. ¿La hizo ahora? Sí, la hizo ahora. Pero ahora, no habla de la barra igual, habla del tema. Producción en vivo, ¿eh? ¿Quién lo tiró? Vamos a escuchar. ¿Más que en vivo? A Claudio y luego. Y luego capaz que nos retiramos. Esto es el broche de oro. Capaz que habría que retirarse con eso y presentando luego para saber que la gente sepa con qué tema nos vamos a ir de esto del ritual. No, que lo pase que lo vamos a asociar. Mire que vamos a hacer un acto. Un acto nada exagerado. Adelante, estimado Claudio. Oxígeno que inhalo, que inspiro, que pienso. Invisible, tan intenso. Dióxido que exhalo. Sentimientos acorralo. Fluir de mis emociones. Arterias de mis funciones que alimentan la vida. Emociones compartidas. Arbolecidas, exageraciones. ¡Ay, de! ¡Qué genial! Yo Y puso eso, ahí la palabra exageraciones al final. Qué impresionante. Que justo de lo que estábamos hablando, por eso no, yo es, le decía. Es un amo de las décimas. No. El amo de las décimas, qué lindo. Es como una comedia de esa que hay ahora, puede ser una comedia turca. Sí, perfectamente. El amo de las décimas. Nosotros que no. El teletipo. Nos enaltecíamos siendo los dioses de la cuarta y los dioses de la cuadra, y acá tenemos el amo de las décimas. El amo de las décimas, qué lindo. Ahí sí. Ahí está. La verdad que una belleza, estimado Claudio, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Nos vamos a retirar sin exageraciones. Con una canción, con un canto, ¿verdad? A la exageración misma de nosotros, sí. Que endiosamos la palabra, que endiosamos el sentir, la comunicación, que endiosamos también al río. Al río, al agua. Al agua, al agua. Endiosamos también al agua. Y como todo esto que nosotros... Y somos devotos de eso. Sí, sí, ¿no? Cuando somos devotos... Esa es devoción hacia es devoción. Eso. Y bueno, está el ritual por detrás de eso. Y nos ofrendamos eso, ¿no? A eso. Sí, exactamente, exactamente. Nos ofrendamos en un exagerada. Ritual como en un canto, por ejemplo. Como en un canto a los dioses de la palabra y del agua. Es como el tema que vamos a escuchar, que es un canto para Yemayá del grupo Ritual. Y diciendo, por supuesto, y elevando las copas al viento, diciendo bueno, hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Salud. Un saludo para Betty, Julie, Berry, Peggy y toda la rubia de New York. Ahí está. Sin exagerar. Hasta el próximo programa del Mundo Le Falta un Tornillo.